saludo al Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo que nos hace mover, que nos hace sentir su presencia. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito Dios, hermanos, que nos dio la vida y nos dio esta comunión.